Buenas noches, bienvenidos a este segundo programa del blog Cine y Aventura. Es bastante tarde, pero tenía la caja a la vista y digo, antes de acostarme tengo que hablar de esta película. Hoy no voy a hablar de una película adaptada en un juego, basada en un juego, ni de un juego basado en una película, sino que habla de una película y un videojuego que tienen una base en común. El juego es Monkey Island y la película es Piratas del Caribe, y la base común que tienen es la atracción de Piratas del Caribe del parque temático de Disney World. Para quien no conozca el videojuego ni la película, voy a hablar un poquito de su argumento. En la película todo comienza cuando el Capitán Barbosa roba el barco de la Perla Negra a Jack Sparrow, que es un pirata. Y entonces el amigo de la infancia de la gobernadora, Will Turner, decide unirse a Jack Sparrow para ir a rescatar a la gobernadora y a la vez rescatar también la Perla Negra. Y en el caso del videojuego, pues tenemos algo muy parecido. El pirata fantasma LeChuck secuestra a la gobernadora y entonces el protagonista masculino del juego, que es el que nosotros controlamos, Guybrush Threepwood, decide ir a rescatarla. Respecto a los personajes, voy a destacar a cuatro, a los tres ya mencionados y a un cuarto que comentaré más adelante. El primero de ellos, que es Guybrush Threepwood, el protagonista del videojuego, se asemeja muchísimo al protagonista de la película, Will Turner. Ambos son los buenos de la película, ambos en ocasiones visten muy parecido y ambos se enamoran con intenciones de casarse con la protagonista femenina, que esa protagonista femenina es la gobernadora en el caso del videojuego y la hija del gobernador, futura gobernadora, en el caso de la película. Y en los dos casos son secuestradas por el mismo personaje, el Capitán Barbosa en la película y el pirata fantasma LeChuck en el videojuego. Que aunque en el primer videojuego es un fantasma y en la película es un zombie, ya en el segundo videojuego el fantasma LeChuck se convierte en zombie. Y de nuevo la estética de ambos personajes es muy muy parecida. Hay que tener en cuenta que las diferencias técnicas son enormes. El juego del que estoy hablando, la primera edición salió en 1989 y la película es mucho más moderna. Y el último personaje a destacar que aparece en la película y en la saga de videojuegos es la hechicera, que en la segunda película de Piratas del Caribe aparece vestida muy parecida a la estética que mantiene el personaje de la hechicera en los videojuegos. Y además las dos tienen una finalidad común. En el caso de la película es dar o conocer muchas respuestas que pueden ayudar a los protagonistas. Y en el videojuego tienen muchas respuestas que ayudan al protagonista a resolver el juego. De todos modos, también hay muchos personajes que no aparecen en la película y sin el videojuego, y que no aparecen en el videojuego y sin la película. Por tanto, no podemos decir que sea una adaptación, que sea muy, muy, muy parecida. Simplemente los personajes y las situaciones, en muchos casos, hacen que uno recuerde a la otra. Me gustaría comentar una escena de la película que aparece en el videojuego idéntica al 99%. Sería la misma si no fuera porque quien es encarcelado es Jack Sparrow y en el videojuego pues Guybrush Threepwood. La escena de la que habla es la escena de la cárcel, que también aparece en la atracción de Piratas del Caribe, en la que tienen que recuperar una llave que tiene un perro en la boca. Y la manera de recuperarla es exactamente igual. Resulta bastante curioso como al ver la escena de la película, inevitablemente, para quien haya jugado el juego, va a tener en su cabeza a Guybrush acercándole el hueso al perro. Y esta es una de las muchas escenas, porque luego las peleas de espadas, las peleas en barcos, pues también, aunque sean típicas de piratas, también se ven reflejadas en ambos juegos. E incluso Davy Jones se menciona en la tercera parte de Monkey Island, siendo el protagonista luego de la película, de la segunda y tercera parte de Piratas del Caribe. Y aquí acabo hoy. Perdonad por el tono de voz, si es muy apagado, pero acabo de salir de un resfriado y estoy bastante afónico, y espero que os haya gustado este pequeño análisis, no tan en profundidad como el que hicimos María y yo, pero hoy estoy solo y es lo único que puedo hacer. Espero volver pronto con otro videojuego, otra película. Lo tengo ya pensado. Pasa que la película no la he visto. Hace poco que me pasé el juego y la película no la he visto. Pero no voy a adelantar acontecimientos. Muchas gracias y buenas noches.